tardes, estimados amigos oyentes de la segunda al noveno. Hoy es 28 de mayo de 2018. Les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y también desde Caracas, Venezuela, me acompaña Leo Vizquenazi. Hola, Ángel, gracias por la invitación nuevamente. Siempre es muy agradable tener este tipo de conversación y poder, resaltar los mejores momentos y datos que podemos darle a los que nos escuchan, es lo que ha acontecido en los últimos días en la Grande Liga. Sí, señor. Bueno, yo quería empezar con dos peloteros venezolanos que han tenido un gran desempeño en la semana que acaba de terminar. Uno de ellos fue Gleyber Torres, que impuso un récord para jugadores de menos de 22 años bateando jonrón en juegos consecutivos. Entonces, este muchacho, la verdad es que se pierde de vista. Sabíamos por los reportes previos, nunca lo habíamos visto jugar aquí en Venezuela, pero todo lo que decían los reportes de los scouts y lo que había hecho en ligas menores antes de lesionarse, hay que recordar que a él le hicieron la Tommy John en el brazo izquierdo, él es derecho, se le hicieron el brazo izquierdo porque se lesionó en una jugada en el home. Entonces, siempre estábamos pendientes cómo va a venir después de la operación. Pues bueno, vino de maravilla, está jugando en segunda base, está jugando a diario. Y tuvo esa semana espectacular. Yo creo que, no sé si fue, la verdad que no he revisado, si fue llamado el jugador de la semana, pero si no lo fue, lo merecía. Jonrones en 5 juegos consecutivos. León, tú tienes a Gleyber Torres en el Fantasy, me imagino que lo has disfrutado. Lo tengo en todos mis equipos, lo tengo como un pelotero que se proyectaba desde el año pasado y sabiendo que la lesión la iba a superar, lo agarré con bastante antelación esperando este momento. Por cierto que hasta el día domingo o hasta el sábado, cuando se rompió la racha de los jonrones seguidos, Gleyber Torres estaba bateando de noveno. No sé por qué tengo la impresión, hoy por supuesto en el juego contra los Astros, hoy sentaron a varios de sus titulares, hoy no jugó Giancarlo Stanton, hubo otros peloteros que no, regulares, de los regulares que no jugaron, pero tengo la impresión de que ya no vamos a ver a Gleyber Torres bateando de noveno. Yo creo que los Yankees están haciendo algunos ajustes en este momento en que su gran estrella de abril, que fue Didi Gregorius, está bateando en este momento por debajo de 240 de promedio. Así que es muy posible que hayan algunos cambios en la alineación, en el orden al bate, y ya no vamos a ver más a Gleyber Torres bateando de noveno, quién sabe hasta cuándo. Pero creo que lo van a poner en una posición de más responsabilidad. Bueno, también tenía que ver, me imagino, con que hoy es Memorial Day, entonces se juega una cartelera doble. Entonces, bueno, jugaron Brett Gardner, Aaron Judge, Gary Sánchez, Greg Bird, que batió de cuarto, está regresando una lesión importante. Gleyber Torres está de quinto, o estuvo de quinto. Aaron Hicks, Gregorio, Miguel Andújar y Neil Walker. Entonces, bueno, los demás titulares, me imagino que para el juego de la segunda hora, pues van a entrar. La verdad que lo de Gleyber Torres, como yo decía, impresionante. El muchacho no le ha pegado para nada la presión. Hay que verle la cara a lo que significa Nueva York y todo lo que tiene que ver con el equipo. Pues los fanáticos sumamente bullangueros y que cuando tú fallas te lo reclamas, como le ha pasado al propio Giancarlo. Los medios de comunicación que son muy ¿cómo se llama? Entran por todas partes, son muy exigentes, y bueno, todo lo que tiene que ver con el equipo, y este muchacho ha llevado muy bien. Yo estaba escuchando estos días un periodista que hacía mención a una entrevista que le hicieron a Gleyber Torres y que bueno, que cómo estaba tomando esta experiencia. Él decía que él, cuando estaba en ligas menores, él veía mucho, se fijaba mucho en Derek Jeter. Se fijaba en Jeter y Por supuesto, en la manera de jugar, pero una de las cosas que él dice, propio Gleyber dice, que él tomaba mucho en cuenta de Jeter era cómo Jeter atendía los medios de comunicación. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pues se ve que es un muchacho muy, muy asentado, una persona que está muy madura para la corta edad que tiene. Y bueno, yo creo que le va a ir muy bien, pues el talento lo tiene y se ve que también es una persona con los pies sobre la tierra, León. Sí, estaban comparándolo, por cierto, con los inicios de Miguel Cabrera, por ejemplo. Dice que los numeritos que Gleyber tiene en estos primeros 26 juegos que ha jugado son mejores que los que logró hacer Miguel Cabrera. Así que te puede dar una idea de la proyección como pelotero que tiene el joven, y desde ya se ha ganado el corazón de los fanáticos de los Yankees con el desempeño que ha demostrado. Así es. Y otro pelotero venezolano que generó muchos titulares, pues fue José Altuve, que batió un récord de los Astros de Houston con 10 turnos consecutivos bateando de hit. Bueno, lo de José Altuve no sorprende a nadie, pues es el vigente MVP, y sigue llevando sobre sus hombros, no él solo, porque tiene a Correa, tiene a Springer, tiene a tantos buenos peloteros, pero es la cara en este momento de la franquicia de los Astros de Houston, nuestro compatriota Altuve, León. Sí, esa racha que tuvo este fin de semana, fenomenal, porque por cierto, le permitió colocarse ya entre los cuatro primeros bateadores de la liga. Así es. Y va a seguir ahí, porque él va para otro campeonato de bateo, pues Dios mediante. Mira, la proyección tradicional de él, que era de otra temporada con más de 200 hits, se ve muy, muy fácil de lograrla en este momento. Sí, señor. Como hemos dicho aquí otras veces, candidato al Salón de la Fama, de seguir como va. Mira, también seguimos con peloteros venezolanos. Esta vez no es una buena noticia. Todos vimos la lesión, y los que no lo hayan visto pueden ir a MLB.com y ahí están los videos. Ronald Acuña, el prospecto número uno del béisbol al momento de subir, pues entonces en una jugada que parecía de rutina, un rolling de frente al shortstop, jugando contra los Medias Rojas de Boston, bueno, le puso una barbaridad, llegó quieto a primera, a pesar de que el rolling era de frente, y se lastimó la rodilla izquierda. Inmediatamente pues se lo llevaron, le practicaron una resonancia, y hoy se supo de que tiene un esguince en esa rodilla. Él cuando cayó, porque él no tropezó con la base, sino que él pisa la base, da un paso con la pierna derecha, y cuando da el paso con la pierna izquierda es donde siente el dolor y da como un salto, como si se hubiera tropezado ahí con algo, da una pequeña carambola y cae. Cuando cae, él se está tocando la espalda. Entonces parecía que le dolía la espalda y por supuesto la rodilla también. La buena noticia fue que no necesitó ayuda, pudo caminar él solo, bajo sus propios pies, salió del terreno de juego, pero bueno, por supuesto que hay que colocarlo en lista de incapacitados, y bueno, esto obviamente que va a tener su influencia, porque Acuña era uno de los mejores peloteros de esta arrancada que habían tenido los Bravos de Atlanta. Entonces, ¿tuviste la jugada, León? Sí lo vi, fue extraña la manera como cayó, porque no es que, no lo vi ni que tropezó con la base, ni no. Tropezó con el pie, no. Ni con el pie en primera base, o sea, fue como una mala movida, tratando de llegar rápido a la base, como que estiró mucho una pierna para llegar a la base, y luego de pasar la base es que pierde el equilibrio. Exacto. Y en ese momento es que se da el golpe. Sí. Aparentemente la lesión no es grave porque no hay rotura de ligamento, no. Así que es muy posible que en 2 semanas pueda volver de nuevo a la acción. Sí, es posible que haya sido ¿cómo se llama eso? Una hiperextensión. Exactamente. Extendió demasiado la pierna para ganarle al tiro del shortstop. Te repito, a mí lo que me impresiona es que si tú ves el batazo, es un rolling de rutina de frente al short, que estaba jugando un poquito cargado a la tercera. Inclusive Betts se acomoda un poquito, pero entonces yo creo que la próxima vez que jueguen, yo creo que Betts y los demás infielders tienen que estar muy pendientes, y apurar ese tiro, porque es un rolling de rutina, y te digo, llegó cómodo a primera, no es que fue una jugada pero difícil. Bueno, ¿quieres una sorpresa mayor? Con un rolling más sencillo, igualito llegó a primera Sandoval ayer. Imagínate, el Panda Sandoval le ganó a Brandon Belt en el shortstop. Bueno, pero no, en el caso del Panda me imagino que estaban todos corridos hacia la derecha en formación especial. Un rolling normal, rolling normal, lo que pasa que el shortstop no lo atacó con rapidez y se le metió fácil a primera Sandoval, llegó quieto. Sí. Bueno, no hubo ni siquiera que solicitar la apelación en casos donde se ve que es dudosa la llegada. Así es. Bueno, uno que está desde primero de mayo fuera, regresa el jueves. Estoy hablando de Clayton Kershaw. Kershaw tiene una tendinitis en el bíceps del brazo de lanzar. Entonces, bueno, va a ser activado. Ya hizo salida de rehabilitación. Se siente bien y va a volver entonces. Y la verdad que cómo lo necesitan los Dodgers. Los Dodgers se han estado recuperando un poco, pero obviamente que recuperaron a su capitán, su tercera base, ¿cómo es que se llama? Turner. Y ahora que viene Kershaw, pues obviamente son buenas noticias, pues son dos peloteros que son básicos para ellos. Otro pelotero que es básico. Rich Hill aparentemente se está recuperando también de su problema de la ampolla, así que también es posible pero el que está lanzando espectacular es el novato Buehler. Espectacular. Sí. Así es. Buehler me recuerda mucho a Kershaw en sus inicios, quizás hasta da mejores resultados que lo que dio Kershaw empezando su carrera. Así es. Una maravilla, de verdad, para los Dodgers tener un lanzador como él. No quiero imaginarme cuando suban a otro prospecto que ellos tienen de apellido Ferguson, que parece ser otra estrella en formación. Así que si en familia los Dodgers ven que en algún momento tienen problemas con alguno de sus lanzadores, ya sea por una lesión que los lleve mucho tiempo o por problemas de efectividad y de mal desempeño, es muy posible que le abran la puerta a este muchacho Ferguson, téngalo pendiente. ¿Será familia del viejo pelotero Joe Ferguson, que jugó con los Dodgers? No lo sé. Lo que sí es que fíjate que hoy subieron al hijo de Iván Rodríguez, los Gigantes de San Francisco. Sí, señor. Pero no es receptor, es un pitcher. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo sube Vladimir Guerrero Jr.? Sí, señor. Ese es un problema que tienen los Blue Jays en este momento, de no querer apurar las cosas. Aparentemente se sienten cómodos como lo tienen todavía y lo quieren ir llevando de otra manera. Cada equipo, cada coach, cada manager y cada scout tiene su recomendación, y no sé de quién dependerá al final de que suba hoy, o suba dentro de un mes, o suba en el 2019. Pero Vladimir Guerrero hoy por hoy es el mejor pelotero en las menores por largo. Y no solo tienen a Vladimir Guerrero muy bien, sino tienen a otros dos hijos de pelotero que lo están haciendo muy bien, como es el hijo de Dante Bichette, que se llama Bo Bichette, que es un infielder, y tienen al hijo de Craig Biggio. También lo tienen los Blue Jays. Ok. Bueno, otro que ha estado en lista de incapacitados y que ya está próximo a regresar es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, con un problema del tendón de la corva, está fuera desde el 4 de mayo en DL. Y entonces tiene una temporada de 3.23 con 9 dobles y apenas 3 jonrones. Pero bueno, apenas ha jugado 26 juegos. Se supone, dijo el manager Gander High, que en la próxima... ¿cómo se llama? Cartelera que van a jugar en casa en Detroit, ya van a activar al de Venezuela. Vamos a ver entonces cómo le va. Es muy bueno porque el mismo Miguel Cabrera dijo que se cansó de jugar con dolores, que él está dando más tiempo a a restablecerse de esta lesión porque él no quiere jugar más con dolores. Digo, ya esa etapa ya la terminó. Él quiere jugar 100% en buen estado. Así es. Sí, porque realmente no le... queriendo hacerle un favor al equipo, lo que está haciéndole daño. Mira, el caso de Yu Darvish, los Cachorros lo pusieron en la lista de incapacitados de 10 días con tendinitis también, pero en este caso en el tríceps del brazo de lanzar. Es la segunda vez que el japonés llega de él en esta temporada. La primera vez fue por una especie de gripe. Y bueno, le ha ido bastante mal, tiene una efectividad de 4.95 en 8 salidas. Le van a hacer una resonancia para determinar el alcance exacto de la lesión. Y Joe Maddon dijo que no están demasiado preocupados. Habría que ver con quién reemplazan al japonés. Otro que llegó otra vez a DL, es la segunda vez en el año 2017, fue Andrew Miller. Andrew Miller, problemas en la rodilla derecha. Es la misma rodilla que le causó problemas en el 2017, que lo tuvieron que poner dos veces en DL. Entonces, posiblemente, ahí van a estar pensando, digo yo, depende obviamente de la lesión, pero ahí, si ya es algo recurrente, a lo mejor tendrían que pensar en hacer algún tipo de cirugía ahí, no sé. Pero bueno, él tenía una efectividad, tiene en este momento una efectividad de 4.40 después de haber iniciado el año de una manera muy buena. Tenía cero efectividad en sus primeras tres semanas, pero bueno, le han estado dando, y bueno, obviamente al lanzar lastimado, eso tiene su efecto. Madison Bumgarner el sábado lanzó una salida de rehabilitación. Lo de él es un dedo meñique fracturado que se le produjo cuando le dieron en el último juego sprint training, sí. Le batearon una línea y bueno, fildeando la línea, pues tuvo la fractura. Entonces lanzó 3 y 2 tercios, no le pegaron ningún hit y ponchó a 8, o sea que el zurdo está bien. Entonces, atención audiencia, si ustedes en su liga tienen disponible Madison Bumgarner, lo pueden ir activando porque en cualquier momento, o sea, se supone que debe tener 2 salidas más de rehabilitación para ir agarrando el... ¿cómo se llama? El timing. Pero ya... Yo no creo que esté disponible en ninguna liga, Ángel. No sé. Hay gente que lo deja fuera. Hay gente que dice, sí. Bueno, tengo 2 peloteros a lo mejor en DL y tengo un tercero lesionado, lo dejo fuera. Pero en el caso de que esté disponible, pues ahí está. El que sí les quiero recomendar, si lo encuentra disponible, es un muchacho que reaparece después de 2 años en los Cardenales de San Luis. El novato sensación de ellos, que se llama Alex Reyes, que reaparece justamente el miércoles contra los Cerveceros. Sí, no, novato, no me... Le digo, novato número 1 de los Cardenales de San Luis, en las menores, en la rehabilitación, ha tenido 4 salidas y en ninguna le han hecho carreras. Ojo con los Cardenales, porque con los Cardenales cuando activen a Reyes, van a subir de nuevo, que ya lo subieron este año, a la otra promesa del picheo, que se llama Flaherty. Con esos dos, con Michael Wacha y con Adam Wainwright, etcétera, van a tener un gran estado de picheo. Carlos Martínez. Y Carlos Martínez, que todavía no ha vuelto. Entonces, sí, ese debe venir en 2 semanas, debe estar de nuevo con el equipo. Sí. Mira, uno que yo creo que debe estar ya dando sus últimos pasos en el béisbol, y es lamentable, es nuestro compatriota Martín Prado. Martín Prado tiene 34 años. Pero bueno, se volvió a lesionar. La temporada pasada apenas jugó 37 juegos, con problemas en las piernas, tendón de la corva. Y entonces, bueno, otra vez le pasó lo mismo, otra vez tendón de la corva, tratando de llegar a la primera base en un rolling. Y bueno, fue puesto en DL. Yo creo que la verdad que Martín Prado, con mucho pesar, yo creo que debe estar pensando en el retiro. Ya 194 bate apenas, está por debajo de la línea de Mendoza. Mira, Zach Britton y Mac Trumbo. El caso de Britton no ha debutado esta temporada. Él, cuando estaba en la temporada muerta, que estaba haciendo ejercicio, pues entonces se lastimó el tendón de Aquiles y tuvo que ir al quirófano. Entonces ya se siente bien, ya lanzó dos innings en juego simulado el día sábado, se sintió muy bien. El zurdo de 30 años, pues bueno, le van a dar una asignación en las ligas menores, en la AAA, y habría que ver en qué momento lo activan. Yo creo que eso debería ser más o menos mediados o finales de junio. Si Brito está disponible en alguna de sus ligas y usted necesita un cerrador, ahí puede tener una oportunidad. El otro es Mark Trumbo, que tiene problemas con la rodilla, pero los Orioles han decidido por ahora esperar un poco más y no meterlo en DL, porque realmente necesitan ese bate. La ofensiva ha estado muy mal en, bueno, yo diría que en toda la temporada. El caso de Greg Holland lo pusieron en DL el día sábado con un problema en la cadera. Realmente ha sido una temporada desastrosa para el anterior cerrador estelar. Tiene una efectividad, León, de 9.45. Y por supuesto que perdió el puesto de cerrador cuando llegó. Claro. Hay que recordar que Holland no tenía contrato y entonces no hizo. Al no tener contrato, pues no hizo el campo de entrenamiento. Entonces Holland estaba en un campo que tiene la Asociación de Peloteros para peloteros sin contrato. Obviamente no es lo mismo que practicar como debe ser, pues practicar con tu equipo, con todas las comodidades, con todo el staff técnico. Yo me imagino esa práctica de la Asociación de Peloteros debe ser algo así como lo que nosotros llamamos una caimanera, ¿no? Entonces, o una liga independiente, algo así, fuerte, pero sí, algo así. Entonces no es lo mismo y eso se notó cuando llegó, pues. O sea, le han dado batazos de todos los calibres y bueno, ahorita con este problema en la cadera, bueno, vamos a ver cómo le va, pero él ya de hecho perdió su puesto de cerrador en San Luis. Y el otro es otro veterano, Dexter Fowler, pues entonces le pegaron un pelotazo en su rodilla derecha y pudiera estar, está día a día, pero pudiera estar requiriendo que vaya de él. Eso en el caso de Fowler todavía están dudando. Vamos a ver qué otro tengo aquí. Hay muchos peloteros, muchísimos peloteros. Voy a nombrarlos nada más. Justin Upton, Joe Panik, Jordan Zimmerman, Yoenis Céspedes, Dee Gordon, todos estos tienen problemas de lesiones. Troy Tulowitzki. Raizel Iglesias, que estuvo con lesión en su brazo, no de lanzar, parece que el miércoles ya lo van a activar. Ok. Bueno, muchísimas lesiones y es normal, pues. Esto no es ni más ni menos de lo que vemos todos los años. Pero bueno, lo importante, esto parece mucho también en la NFL, las lesiones no todas son lesiones graves, son lesiones preventivas, lo que llaman el tratamiento es preventivo, o sea, tienes una dolencia y te van a dar entonces ese tiempo extra de descanso para no regresar todavía no en las óptimas condiciones y que pueda tener un desenlace peor agravando la dolencia. Ok. Mira, ya hoy tuvimos un juego que pude ver la última parte, vi como 4 innings. El juego el primero de la doble cartelera en Yankee Stadium, donde Verlander, bueno, una vez más dio un recital. Los Yankees no tienen doble juego hoy. Aquí entonces Major League Baseball le están recomendando, este era el juego que recomendaban para ver hoy. Entonces para el día de mañana recomiendan el de Phillies en Dodgers, donde va a lanzar a Arrieta por los Phillies. Arrieta está tomando ya su nivel. Obviamente las primeras salidas estuvo un poquito fuera de tuning, pero ya ha permitido 2 carreras una sola vez en sus 9 salidas. Y por los Dodgers está Kenta Maeda, que tiene 14 2/3 en blanco en las últimas 2 salidas. Es uno de los motivos que los Dodgers están ahorita por encima de 500, después de haber empezado tan mal. El juego del miércoles que están recomendando es Angels en Detroit. ¿Okay? Angels en Detroit, se supone que lanza Otani, ¿okay? Y vamos a ver quién lanza por Detroit. Pero bueno, siempre es bueno ver a Otani, que aparte de lo que está haciendo Gleyber Torres, pues es el principal candidato a novato del año, conjuntamente con nuestro compatriota. Tiene 2.25 efectividad, ha ponchado 26 bateadores en 20 innings. Y lo más importante es que los Angels han ganado 6 de las 7 aperturas de Otani. ¿Okay? Como bateador tiene 6 jonrones y 9.29 de OPS. El jueves, entonces, el jueves, Indios contra Twins. Ese es el juego que están recomendando. Los Indios ganaron ayer, un juego espectacular, ¿no? Viniendo de atrás, otra vez el bullpen de Houston fracasó. Entonces ahí al final hubo un jonrón para dejar en el terreno al equipo de Houston. Ese bullpen del equipo de Houston no está nada sólido. Y bueno, una pregunta, Ángel, ¿tú tienes alguna información de la recuperación del pitcher del Minnesota, Ervin Santana? Que va muy bien. ¿Sí? Sí. De hecho, lo agarré en una liga. Ah, ok. Y lo tengo ahí esperando. Lo tengo en DL esperando. O sea, que es posible que reaparezca antes del juego de las estrellas. Ya te voy a decir, porque aquí tú sabes que Yahoo te da los comentarios. Ervin Santana está supuesto a lanzar 60 picheos en su primera apertura en Ligas Menores de Rehabilitación el miércoles, es decir... pero esta noticia es del día 22. Esta noticia es del 22, que es la última noticia que hay. Quiere decir que ya hizo esa salida, porque el miércoles era 23. Sí. Entonces para hoy, a lo mejor ya para hoy mañana, ya tendría otra salida más. Dice que... después de eso iba a subir, o sea, la primera salida eran 60 picheos. Después de eso iba a lanzar 75 picheos mayo 28, es decir, hoy, en la AAA de Rochester. Y después iba a hacer una salida más. Aunque eso no se había determinado dónde iba a ser. Santana ha estado fuera toda la temporada por un problema de capsular en el dedo medio de su mano de lanzar. Entonces es un problema de los tendones, la cápsula esta que cubre los tendones. Entonces le hicieron ahí un pequeño procedimiento quirúrgico y bueno, se ha estado recuperando. Aquí no dice, déjame ver si hay alguna noticia anterior que dice cuándo. Aquí dice, había una noticia anterior que decía Santana seems to be progressing toward a mid-June return. Entonces, mediados de junio. Eso es lo que se espera. Okay. Muy bien. Bueno. Por cierto, un comentario que quería hacer, y este tipo de parte opinión. Ayer o anteayer dio su noveno cuadrangular Salvador Pérez. Y Salvador Pérez estuvo un mes sin jugar. Así que yo pudiera atreverme a decir que de haber comenzado Salvador Pérez la temporada en el día inaugural y no haber tenido su lesión, probablemente estuviera en este momento disputando las primeras de cambio en la línea de la lista de mayores cuadrangulares. Sí, bueno, si nuestro amigo Iván está oyendo el podcast, un saludo para él, que él siempre dice que Salvador Pérez es un paquete para el Hall de la Fama. Mira, el viernes están recomendando Racing Marinero. O sea que los Marineros hicieron un trade, adquirieron a Denard Span y Alex Colomé del mismo equipo de los Rays. A mí me llamó mucho la atención este trade, porque yo creo que más que nada ellos lo que querían era Denard Span, porque a Alex Colomé, ellos tienen a un cerrador que es Edwin Díaz, que Alex Colomé lo que viene es prácticamente a servirle de setup. Pero sí. Lo bueno de este trade es que ellos pueden poner a Denard Span en el center field y, dada la situación con Robinson Cano, dejan a Dee Gordon en segunda. Yo creo que por ahí vienen los tiros. Más que Colomé, ellos querían a Denard Span, es lo que yo me imagino. Porque... pero Dee Gordon se le había lesionado también. Exacto. Ese es el problema. Creo que todo iba por ahí. Entre la lesión de Cano, la lesión de Dee Gordon, necesitaban a alguien rápido y para abrir y creo que el paquete venía de esa manera. Sí, y Span es un buen pelotero, pues, un buen centerfield, sí. Y es un buen corredor. Sí. Y el sábado entonces recomiendan el juego de National en Bravo. Bravo, que recibió este golpe de Ronald Acuña, Y los Nationals que, bueno, tienen que meterse en una racha ganadora. Trajeron a un outfielder de 19 años que hablamos de él la semana pasada, que es Juan Soto, y que lo tienen ahí jugando casi todos los días. Y por último, el domingo, perdón, están recomendando el juego de las 2:15, que es Piratas en Cardenales. Los Piratas están comenzando una racha de 19 juegos seguidos contra, atención, Cardenales, Cachorros, Dodgers y Diamondbacks. Entonces, aquí dicen que si para mediados de junio todavía están en la pelea, pues entonces esta racha va a tener mucho que ver con el futuro de esta franquicia, el futuro en esta temporada, por supuesto. Entonces, bueno, esos son los juegos que Major League Baseball recomienda para esta semana. ¿Sabes qué? A mí me ha llamado mucho la atención la temporada que está teniendo Justin Verlander. Justin Verlander está teniendo, y no estoy exagerando, esta temporada Justin Verlander es la mejor de su carrera. ¿Por qué estoy diciendo eso? Fíjense, por ejemplo, la efectividad de Justin Verlander en los 5 juegos que abrió a final de la temporada anterior con Houston, estuvo invicto, ¿no? 5-0, 1.06. Esta temporada 1.08, pero esta temporada es una temporada entre comillas completa. O sea, arrancó desde abril y obviamente nadie espera que siga con estos números, pero hasta ahora la mejor temporada de su carrera, porque el 1.06 solamente fue en 5 juegos. Hasta el momento, vamos a retrotraernos a la época de Detroit. La mejor temporada a nivel de efectividad del derecho había sido 2.40 la temporada del 2011, donde ganó el Sayón. Ahí Justin Verlander tenía 28 años. Ahorita Verlander tiene 35 y está reduciendo la efectividad en más de un 50%. ¿Qué más te puedo decir? Lo que se llama el Fielded Independent Pitching, que es la efectividad, es decir, es una estadística que mide la efectividad, la calidad que tiene un pitcher para evitar jonrones, evitar bases por bola, evitar golpeado y causar ponche. ¿Okay? Entonces, esa efectividad, de nuevo, la mejor de su carrera, había sido en este caso 2.80 en el año 2009 en este caso, y lo que tenemos ahorita, lo que estamos hasta el momento en estos ya 9 juegos que ha lanzado, es de 2.04. Si nos vamos al WHIP, en la temporada de Cy Young, que fue su mejor WHIP, era 0.92. todos los demás años ha tenido un WHIP por encima del promedio, por encima del 1. El WHIP de Justin Verlander en este momento es de 0.71. Esto es algo, el número que te digo yo, aquí estamos hablando de Sandy Koufax, de qué sé yo. Sí, señor. Es una temporada de 6 yo. Yo no estoy diciendo, repito, de que esto puede ser proyectado una temporada completa. Yo no creo que Justin Verlander con 35 años vaya a tener la efectividad por debajo de 1.50. Pero si lo logra, bueno, sería realmente un fenómeno. Algo espectacular. Tiene una temporada en sueño. Sí. Realmente los números son espectaculares. 93 ponches en 74 2/3. Hoy ponchó 5 y ya lleva 98. Sí, hoy no ponchó mucho. Hoy sí tenía la curva muy muy efectiva y le estaban dando muchos roletazos. Entonces, en este caso los ponches por cada 9 innings está en 11.2, es su promedio. Si tú llevas los ponches que lo divides entre los innings, lo llevas a 9 innings, 11.2, eso de nuevo es la mayor cantidad en su carrera, mejorando todo lo que hizo con Detroit. Y vamos a irnos a los jonrones, por ejemplo. Los jonrones le dan 0.5 jonrones, es decir, medio jonrón. Vamos a decir un jonrón cada 2 juegos. 0.5 jonrones cada 9 innings. Sería como un jonrón cada 2 juegos. Esto de nuevo es la mejor cifra de su carrera. porque en su temporada de ensueño, que fue la temporada 2011, pues ahí le dieron 0.9 jonrones cada 9 innings, casi un jonrón por juego. Aquí tiene medio jonrón por juego. Entonces, está como los buenos vinos. Está punchando más, está permitiendo menos boletos, está permitiendo, por supuesto, menos carreras, y no le están dando los jonrones que le daban anteriormente. ¿Cuál es el secreto? Bueno, él sabrá, y el coach de pitcheo, pero no es solo Verlander. Gerrit Cole, Charlie Morton. En este momento, Verlander, Morton y Cole son los líderes en efectividad de la Liga Americana. Sí, así es. Eso lo estábamos diciendo. Están 1, 2 y 3. Eso lo dijimos en el podcast anterior lo dijimos. Sí. Bueno, y realmente, muy bien por Verlander, y se está poniendo también, llevándose las palmas en ese... Yo creo que hay que darle una... ¿Cómo se llama el coach de pitcheo de Houston? La verdad que yo no sé, lo voy a buscar. Pero el coach de pitcheo tiene que tener mucho de crédito en esto. Bueno, para terminar aquí con lo que yo tengo, yo no sé qué más tú tendrás, pero algunas recomendaciones para el fantasy, sobre todo aquellos jugadores que no están... que están disponibles en muchas ligas. Por ejemplo, uno que tú me estabas preguntando por hoy, antes de empezar el podcast, es J.D. Davis. J.D. Davis, él subió cuando Yuli Gurriel tuvo algunos problemas, y bueno, ha estado jugando sobre todo contra zurdos, porque la presencia de Marvin González, del propio Gurriel y de Evan Gattis, le dificulta pues jugar todos los días. Pero entonces, bueno, ahí tienen a un candidato. Él bateó más de 400 en la AAA cuando lo subieron. También está por aquí Dan Vogelbach del equipo de Seattle. Él es un bateador de poder, él no es un bateador de mucho contacto. Pero bueno, estuvo, también ha estado entre la banca y la titularidad ahí en Seattle. Chris Davis con K, él entró en la lista de DL, pero es posible de que se pierda más del mínimo de 10 días. Entonces, la recomendación en este caso es mantenerlo en la banca o utilizar el puesto de DL. Para los pitchers, bueno, está Rich Hill, que debe estar regresando en 4 semanas. El caso de Zach Britton, ya lo hablamos. El caso de Bumgarner, ya lo hablamos. Y también hablamos de Alex Reyes. Estén pendientes que este muchacho, pues, como dijo León, se pierde de vista y va a hacer su debut en esta temporada. Y yo creo que este sí habrá que no lo bajan más nunca, León. Esperemos. Los Cardenales apuestan bastante a él. Los números no mienten y por algo es considerado su prospecto número uno. Así que él viene a hacer para los Cardenales lo que es en este momento Ronald Acuña para los Bravos de Atlanta, o lo que es Gleyber Torres para los Yankees de Nueva York. Sí. Él no es latino, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que él nació en Estados Unidos. Ok. Sí, pero de... Familia latina. Familia latina, por supuesto, apellido Reyes. Sí. Pero él es nacido fuera. Yo te voy a decir, te puedo averiguar. Perdón, un momentico, lo busco. Bueno, mientras tanto, y para ir cerrando, le voy a recordar a la audiencia los puntos de contacto. La cuenta de Twitter es @segundaelnoveno, pero en números, @2DADEL9NO. El blog... Nació en New Jersey. En New Jersey, ok. En la ciudad de Elizabeth. Eso es muy cerca de la ciudad de Nueva York. Sí, yo ahí tenía... Prácticamente, pasas el puente y hasta llega el túnel y estás entrando en Manhattan. Yo tenía unos primos que vivían por ahí. El blog Segundo el Noveno, en letras esta vez... .blogspot.com. Estamos también en iVoox. Vamos a cerrar, como es costumbre, con un tema musical. There Used to Be a Ballpark. León, un abrazo como siempre y hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo y gracias a todos. Chao. Candy and a great big 4th of July with the fireworks exploding all across the summer sky, and the people watched in wonder how they laughed and how they cheer. And there used to be a ballpark right here. Now the children try to find it, and they can't believe their eyes, 'cause the old team just isn't playing, and the new team hardly tries, and the sky has got so cloudy when it used to be so clear, and the summer went so quickly this year. Yes, there used to be a ballpark right here.